Buenas noches a toda la gente que nos está escuchando en Frecuencia Chacual. Este es el programa que trata temáticas ambientales, pero de forma entretenida, va a alegrar un poco la noche de la gente. Noche de miércoles, ¿cierto? Porque no todo es tan terrible. ¿Cómo está el Pasqui? Bien, bien, aquí estoy. A mitad de semana ya. Con frío ya, está con frío. Está como sufriendo la Pasqui, está como que a mitad de semana, claro. Los estragos de la semana la ya vida están. De la proletaria, pues. Por supuesto. ¿Qué le vamos a hacer? Pero siempre con alegre rebeldía, ¿no? Les proletarias. ¿Cómo están, chiquillos? Todo bien, todo bien. Estamos aquí también, un saludo a nuestra casa madre, Playmotiv, transmitiendo desde los estudios secretos ubicados en la República de Peña Blanca, con un capítulo especial hoy día, porque vamos a hablar de un elemento vital. Sí, un elemento vital. Y tenemos hartos invitados, tenemos harto que conversar, opinar sobre agua. El agua. Agua. Agua. Hablando del agua, ¿ustedes le hicieron caso a la campaña del gobierno de ducharse en 3 minutos? ¿Cuánto se demoraron ustedes en ducharse? Yo, de hecho, me baño 2 minutos. Nah. Oh. 2 minutos, récord. ¿O no? ¿Y Pascal cumple? Pucha, yo me doy mi tiempo. Bueno, pero yo me baño con jarrito, la verdad. Sí. Así que... Digámoslo, que las cosas no están para darse una ducha. Sí, yo antes lo hacía. Yo me acostumbraba a bañarme... Una ducha, un baño de espuma, cosas así, pero ahora hay que... Porque la ministra lo dice, si la ministra lo dice, hay que hacerlo. Claro, la ministra, por favor, diciéndonos lo que tenemos que hacer. Y ojalá que le diga también a las grandes empresas lo que tienen que hacer. Si grandes partes del consumo de agua del Estado viene de las grandes empresas, como las empresas mineras, como las empresas de palta, el rubro de la palta, que es como el caballito de batalla de Chile. Ajá, tal cual. Sí, y no sé, yo creo que a lo mejor la ministra no se entera muy bien de cómo hay que hacer esta cosa y cuál es la crítica que hay que hacer. Porque ¿se escuchará en 3 minutos la ministra o no? Nica. ¿O sí? Quizás sí. Habrá que preguntarle, pues. Pero es bastante injusto que nosotros, la población, tenga que hacerse cargo de algo de, como dice Diego, es una responsabilidad de las grandes empresas. ¿O no? Porque nosotros nos duchamos en 3 minutos, puede ser, pero ellos pueden contaminar todo un territorio y secándonos por completo. Claro, yo creo que la gente que nos está escuchando entiende todo eso y comprendió también de que... Quizás la ministra está muy mal asesorada. Ahí está, démosle una cuota, ¿no? Quizás le falta una ducha helada. Sí, yo creo que sus tiempos mejores quizás están muy complicados. Bueno, chicos, pero aparte de eso, de la ministra y de los duchas en 3 minutos, vamos a tener invitados, vamos a tener opiniones, vamos a tener una buena conversa en torno al agua y todo lo que eso respecta. Tenemos de invitado a Alexander Panes, encargado internacional de Modatima, a Omar Cataldo, colaborador e investigador sobre los recursos hídricos en Olmué, y aparte de eso, estuvimos en la consulta ciudadana. El día martes. ¿Tú también estuviste, Pasqui? Claro, el martes 26 se hizo una participación ciudadana para exponer el proyecto del acueducto San Isidro, Quilapilún. Sí, estuvo complicada esa... Estuvo tensa. ¡Wow! Pero es bueno que se dé en esa instancia, de que sí, la gente pueda ir a decirle en su cara a la empresa que son unos malditos. Qué buenas palabras, Dieguito, qué buenas palabras. ¿No me pasé? ¿No me van a censurar? No, porque no hay censura en Playmotiv. No, por supuesto. Bueno, los dejamos con una cancioncita y volvemos a la vuelta. Vamos. Thank you. versos son los que me dan alegría. Tus besos son los que me dan el placer. ¡Arriba! Tus besos son, tus besos son, son como caramelo, caramelo. Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Tus besos son toda mi vida, tus besos son mi mundo entero. Tus besos son como caramelo, caramelo. Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Tus besos son los que me dan alegría. Tus besos son los que me dan el placer. ¡Arriba! Tus besos son, son como caramelo. Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Tus besos son toda mi vida, tus besos son mi mundo entero. Tus besos son, tus besos son, son como caramelo, caramelo. Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Estamos de vuelta aquí en Frecuencia Chagual en las líneas de Playmotiv.cl. Bueno, para quienes están recién sintonizándonos, bueno, pudimos disfrutar a Chico Trujillo, siempre, bueno, ellos son de la provincia, siempre apañando a la causa territorial. Bueno, como les decíamos anteriormente, vamos a hablar con Alexander Panes, un vocero encargado internacional de Modatima. Modatima, para quienes no saben, significa Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente. Bueno, más que nada, nuestros Umpa Lumpen fueron a conversar con él. Harto nos dijo, así que nos vamos a explayar un poco. Y Alexander nos estuvo comentando sobre el contexto regional, sobre toda esta problemática del agua, los recursos hídricos, cómo se modifica también según cada territorio y el mal que nos está haciendo el código de agua. Que básicamente nos estamos quedando secos. Claro, pues código de agua que rige de 1981 y digámoslo, en esa época. Eso, en esos años se hicieron varias reformas que han construido el país que tenemos hoy en día. Entonces, si usted se queja, amigo, amiga, se queja de las pensiones, del agua, del medio ambiente, de que plantan muchos árboles, de que la educación es una basura, bueno, ahí tiene, viene de ahí. Rebobinemos un poquito 80. La historia. Rebobinemos un poquito la historia. Hay que hacer recuerdo. Entonces vamos para que podamos comentar. Les dejamos con Alexander Panes y volvemos. Vamos con el trabajo de los Umpa Lumpen y volvemos. Oye, bueno, yo me llamo Alexander Panes. Soy parte de la Mesa Nacional de Modatima, que es el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente. Vivo acá en la región de Valparaíso, soy de acá, de esta zona, y bueno, he andado y conocido bastante los conflictos territoriales que se dan acá en la zona, principalmente en Petorca, donde viví por varios años. Y yo creo que lo primero para hablar de la región de Valparaíso es que tenemos que relacionar la problemática del agua con la conflictividad territorial que hay en la región de Valparaíso, ¿ya? Y yo creo que un dato importante, por ejemplo, es el que dice el INDH en el mapa de conflictos socioambientales, de que dice que la región de Valparaíso es la región con más conflictos socioambientales que hay en Chile. Tema del agronegocio, ¿no es cierto?, con las grandes producción agrícola, agricultura a gran escala, ¿no es cierto?, bajo este modelo primero exportador, ¿no es cierto?, pero tenemos también el tema de la minería, ¿ya?, el tema de la minería que es un tema que ya es histórico, ¿no es cierto?, en la región, principalmente en el Valle de la Aconcagua, aunque en otros valles también hay mediana minería, ¿no es cierto?, e incluso pequeña minería, que es algo como histórico, pero sobre todo, bueno, está el peligro de los grandes proyectos mineros, como lo que era la expansión de Codelco y todo ese tema, pero sobre todo, por ejemplo, los estudios que se hacen como de las futuras exploraciones minerales apuntan fuertemente acá a la región de Valparaíso. Entonces, eso es un tema que es conflicto actualmente y que en el futuro, si se continúa esa tendencia, va a ser más conflictivo todavía. Y el otro tema tiene que ver, yo diría principalmente, con el tema de la producción extractiva contaminante, o sea, el tema de los proyectos energéticos, de las termoeléctricas, ¿cachai? Todo este complejo industrial así, del terror que hay en Quintero Puchuncaví. Entonces, yo creo que tiene que ver con ese tema, o sea, sería como, si no se me va nada, sería agronegocio, minería y el tema energético, que son como grandes elementos que inciden en la problemática del agua. Ahora sí, llegando al tema del agua, ¿cachai? O sea, como que, por ejemplo, que en la actualidad, de la región de Valparaíso, 24 comunas estén con el decreto de zona de escasez hídrica, de un total de 38 de toda la región, contando incluso como la isla de Pascua y qué sé yo, pero tenéis 24 comunas que están con decreto vigente de escasez hídrica, ya te da un panorama. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Agradecerle a Alexander Panes. Gracias por estas reflexiones, por estas palabras que en realidad son el sentir también de Modatima, son el trabajo de años que hace Modatima, empezando por Cabildo, por Petorca, y se ha extendido por toda la región, se ha extendido por el sur, por el norte, también con representaciones internacionales, digo. Y bueno, no solamente Modatima está en la lucha del agua también, porque los conflictos son diversos. Y solo para decirles nomás, no es por arruinarles el miércoles o arruinarles la semana, pero en verdad toda nuestra provincia, la del Marga, está en conflictos hídricos. Tenemos conflictos hídricos en Olmué, tenemos conflictos hídricos en la zona de Quiebra Alvarado, en Villa Alemana, una población, Las Vegas, se quedó sin agua dos semanas sin agua. Entonces, se imaginan, ni siquiera tendría 3 minutos para bañarse. Claro, Coyihuay, Panquehue. Yo estuve trabajando en Cajón Grande, ahí es, pero sí, pesadísimo el tema de la escasez hídrica. Ya se está racionando el agua, es un tema de que no te dan suministro de agua potable por un día, te lo entregan día por medio, y trabajar en esas condiciones también es bastante complicado. Uh-huh. Y me imagino que no es la única localidad que está con esos problemas. No, claro, o sea, aquí tenemos la representante de Olmué, de la República Independiente de Narváez. Y sí, pues nosotros sufrimos hartos cortes también de agua, porque en realidad la cooperativa de agua potable no tiene la suficiente agua, las napas que encuentran están infectadas, y muchas de esas es porque los pesticidas que ocupaban los antiguos agrícolas se fueron succionando, y llegaron hasta las napas subterráneas, y ahí quedan las inversiones de la cooperativa de agua potable, y ahí estamos, po. A veces no tenemos agua, no me puedo ni siquiera duchar en 3 minutos porque no alcanza. Así que por presa nomás, po. Ojalá que este programa le llegue así. Yo se lo mandaría a la ministra para que comprenda que quizá el problema es un poquito mayor a la cantidad de tiempo en la que una persona se ducha. Si bien hay mucha responsabilidad en el uso de agua, o sea... Hay que ser responsables también. No nos veamos la suerte entre gitanos y igual hay que cortar el agua cuando se lava los dientes, ojalá no ocupar tanta agua cuando lavemos los platos, cuando estemos regando, no pensemos que es eterno porque no es eterno. Autorregulación, se dice eso. Esa es la magia, ¿cierto? Claro, el estilo. Y no es tan difícil. Y no es tan difícil. Eso es lo que se estila ahora, ¿o no? Se estila el trap y la autorregulación. Eso. Bueno, entonces, digámoslo, no es suficiente decir que esto es consecuencia de un cambio climático. No, para nada. Yo creo que ahí también es otra crítica también, po, que en realidad se culpabiliza, y es como el típico chileno, que se externaliza la responsabilidad. No es responsabilidad del chileno y la chilena, sino que es responsabilidad de otros. ¿Pero quiénes son? Pero no mencionan las empresas, po. Claro, típico chilene. Chilene. Bueno, estuvimos con nuestro vecino de Limache, Omar Cataldo. Sí, quien hizo una investigación sobre la problemática del agua en la comuna de Olmué. Hablamos, para hacer como una contextualización, cuáles son las principales características de las problemáticas del agua en las distintas comunidades de Olmué y de qué forma afecta a estas mismas comunidades en el diario vivir. Vamos con la entrevista a nuestro vecine. Estamos de vuelta. Un agradecimiento a nuestro equipo de Umpelumpens. Se pasaron. La gente piensa que son esclavos, ¿no? No son esclavos. Ellos trabajan conscientemente con nosotros y nosotras y nosotres para llevarle toda la información a ustedes, que es lo más importante, y esperamos que así haya sido este caso. O sea, un agradecimiento también a Omar por estas palabras que nos dio. Y bueno, comentemos esta primera parte porque hay mucho más de qué hablar, sí, de los conflictos hídricos del territorio en general. Sí, yo creo que esta es la punta del iceberg también, igual. Como que todo lo que menciona el Omar con respecto como a las realidades que tenemos también en la provincia, se nos viene igual complicado, porque en realidad se busca solamente privatizar la resistencia que se está haciendo en Olmué en cuanto a la cooperativa, cómo se modifica, cómo trabajan también, es de una forma bastante solidaria. Y en realidad los efectos que causa también la escasez hídrica en Olmué es súper complicado, donde también generan tensiones entre comuneros, que sí son saneadas también, pero también existen estos conflictos, existen también la escasez, y la escasez también son por parte de la necesidad. Vamos por otra parte también, porque son dos partecitas de la entrevista, y volvemos. Estamos en Frecuencia Chagual, playmotiv.cl. Ustedes pueden buscarnos en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales vamos a estar ahí. Y también estar atento a lo que subamos semana a semana, porque vamos a subir contenido ligado al medio ambiente, al humor, a la defensa, a la información, a todo lo que usted quiera para todos los miércoles, ¿cierto? Precisamente. Y bueno, agradecerle a Lomar porque igual se tomó el tiempo para que nuestros Umpalumpen pudieran estar junto a él. Importante reflexión es lo que hace Lomar en cuanto a la privatización. Creo que lo más importante cuando hablamos sobre los derechos humanos es defenderlo de la privatización. Y creo que Olmué también es una de las cooperativas más grandes de la región y también es súper antigua. ¿Cuánto ha resistido también esta cooperativa y cuánto ha resistido en estos 2 años de mandato de Macarena Centelices de que quiere poner a Esval para que pudieran privatizar todo? Ya tenemos que entender de que la cooperativa no es, a pesar de que cobra la prestación de sus servicios, tiene más, creo yo, y me atrevería, si me equivoco me lo pueden decir, creo que la mitad de los adultos mayores de Olmué son socios. Entonces eso también hace una significancia del servicio que está brindando la cooperativa. Y súper importante también, y no olvidar, ojo, Dieguito, Pasqui, de que en realidad Chile es el país, el único país del mundo que tiene privatizada el elemento vital para la vida, que es el agua. No podemos dejar de que nuevamente Sval esté ganando terreno en los lugares donde en algún momento hubieron como gestiones comunitarias. Es imposible. Esto me parece, me recuerda a una película que también, ustedes saben, hablamos de medio ambiente, cultura, de todo lo que usted quiera. Hay una película, un corto que se llama La Abuela Grillo. ¡Oh, qué bonito! Qué lindo, ¿no? Y qué fuerte, porque sí. En el fondo no les voy a decir nada, no les voy a spoilear nada, pero hablo un poco de esto y de cómo el agua se transforma en, digamos, la torta en la mesa de la burguesía del mundo. Entonces, como que es interesante verlo, después termine de escuchar el programa, por favor, y después ponga YouTube, está en YouTube. Y ponga La Abuela Grillo. Y también no le vamos a spoilear nada, pero es hermoso el final. Porque la movilización puede cambiar la vida. Beautiful, hermoso. Bueno, hablando de resistencia y movilización, tenemos que hablar entonces de la convocatoria del 6 de abril. Estuvo hermoso. Buenísima, hermosa, tuvo muy buena convocatoria, recepción, participación de la gente. Estuvimos ahí. Ya te veía gritando yo, tanto, niña. Obviamente, porque hay mucha rabia, hay muchos sentimientos encontrados también. Recordar que esta marcha fue convocada en defensa del territorio para decirle chao a las torres Cardones Paul Paico, y que tiene mucha relación también con lo que estamos hablando. El capítulo anterior hablamos de las torres de alta tensión y del impacto que generan en la comunidad y también la relación que tienen con otros proyectos súper importante acá, que es, por ejemplo, la termoeléctrica Los Rulos. Claro. Es un proyecto que amenaza con consumir, ojo, está escuchando bien, 310.000 litros de agua diarios. O sea, la ducha de 3 minutos que tenemos que protegerse fue, pero a la B corta se fue. Esos recursos energéticos van directamente a la minería, hay que decirlo, y la minería también es una de las industrias que están secando nuestra tierra. Bueno, podemos hablar de muchas cosas más también, de cómo este país está yendo un poco al precipicio, pero también saludar a la gente de la provincia, a la gente del territorio, que esta no es la primera marcha, digamos, sería como la quinta, sexta, séptima en el territorio que sale, y siempre con muy buena convocatoria, siempre con una convocatoria transversal, gente más pequeña, gente adulta, todos marchando y en el fondo haciendo carne lo que es la idea de la resistencia como forma de vida. Claro, defendiendo la diversidad también, pues. Vamos a la marcha, vamos a escuchar cómo estuvo eso, dándole voz también a las personas que estuvieron participando. Así que vamos a nuestra sección querida de... ¿Cómo se llama esta sección? La gente anda diciendo... que tienen exportaciones de millones y millones de dólares anuales con utilidades gigantes, mientras la gente tiene cursos de agua desviados, tiene ríos que se han secado, tiene estanques y lagos y lagunas que se han secado. Por eso, como Pulmón Verde Quilpué, nosotros venimos aquí en solidaridad con nuestros compañeros de Villa Alemana sin termoeléctrica, de Libres de Alta Tensión, el Limache, en Olmué, los comuneros de La Dormida, y por eso nosotros estamos aquí y respondemos al llamado por solidaridad y porque entendemos que acá estamos todos juntos. Hola, mi nombre es Paloma Valenzuela, presidenta de Pulmón Verde Quilpué, y estamos aquí, como decían nuestros compañeros, por solidarizar con toda la gente y todos los territorios en resistencia de acá de la quinta región y de todo el país. Estamos en una gran marcha con una gran convocatoria, muchas familias, muchos jóvenes, muchos abuelos de todas las edades, gente con conciencia y gente con fuerza para luchar y para seguir adelante. ¡Daremos la pelea, cueste lo que cueste, de norte a sur, de este a oeste! ¡Daremos la pelea, cueste! Unos comuneros en estos momentos, amigos simpatizantes a más de 40 metros de altura en una de las torres de alta tensión del proyecto Cardones Paul Paico en el sector de la comunidad La Dormida. el petitorio que ellos de tres puntos han resumido a uno solo es que el director del Servicio de Evaluación Ambiental inicie la tramitación de la revocación de la RCA de este proyecto y además que mientras eso se ocurra, el proyecto sea detenido para que tenga una evaluación eficaz. ¿Estado dónde está? Está con la represa que no quiere matar. Estado, ¿dónde estás? Estás con las empresas que no quieren matar. Bueno, primero que todo, lo que me emociona, lo que siento es una emoción grande, ver que la gente se vuelve a manifestar, ver que la gente se encuentra unida y que a pesar de que llevamos más de 2 años de lucha, seguimos juntos y no nos han podido dividir. Pero a la misma vez me genera una rabia, una impotencia, y a pesar de que la gente está en la calle, se manifiesta y le pide a gritos al Estado de Chile que cumpla la legislación, esto no ha pasado. Mi nombre es Joel González, soy uno de los voceros del Movimiento Libre de Alta Tensión. Bueno, estamos aquí en el contexto de una de las marchas más masivas, por lo menos la historia que yo he registrado, de movilización en la comuna de Limache, y convocados por el resguardo de la reserva de la biosfera de la Campana Peñuela, y que lamentablemente está siendo amenazado ya casi de manera constante por distintos proyectos energéticos industriales. El primer proyecto que apareció en carpeta es la carretera eléctrica Cardones por Paico, que hoy día los comuneros de La Dormida junto a organizaciones territoriales están dando una resistencia muy férrea para detenerlo. Tienen una reclamación judicial admitida por Tribunal Ambiental de Santiago solicitando la invalidación de este proyecto. Y el otro proyecto es la central termoeléctrica de Los Rulos, que también tiene una reclamación judicial para invalidar el proceso de evaluación y que todavía no han iniciado obras de construcción. Y recientemente el acueducto San Isidro Quilapilún, que va a ser una tubería soterrada que va a atravesar prácticamente todo el Valle de Limache de Domé para llevar agua desde una desalinizadora en Puchuncaví hasta Colina y agua con fines industriales. Ya, mi nombre es Claudia Arco, soy miembro y vocera de la campaña Libres de Alta Tensión. Primero hay que entender que independiente de la reserva de la biosfera, nosotros estamos en contra del modelo extractivista. Y LT Cardones por Paico es un megaproyecto, una mega carretera que viene a cumplir esa función de que muchos proyectos energéticos le inyecten energía, pero para la minería. Este pueblo mío no salva con marullo, y si lo derrumban, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido, la Operación Albania invadiendo mi nido. Perdono, pero ni conmigo, vamos caminando, aquí se respira lucha, vamos caminando. Y eso debería de haber sido antes, mucho antes de que ya las porquerías ya las están construyendo. Hay que ir por hoy y tirarlas abajo nomás, pues. No queda otra. Sí, pues. Vecina, cuénteme, ¿qué le pareció la marcha? Bueno, bien alentadora. Mucha gente esta vez en relación a otras veces que había estado muy pobre, la gente no se estaba informando, no estaba dando su opinión. Con esta situación quedó fantástico, o sea, subimos nuestras expectativas para poder salvar un poco esta situación que está pasando aquí en Limache y en muchos alrededores. ¿Qué opina usted de los proyectos que están amenazando a esta zona? Pésimo, porque esto solamente beneficia a algunas personas nomás, o sea, empresas privadas, las mineras, y ese es un círculo cerrado, o sea, aquí nadie más gana. Muchas gracias. Uh-huh. ¿Tuviste que venir para llegar a esta marcha? Tuve que primero ir a... Estaba en Quintero y después tuve que ir a Panquehue para dejar a mis hermanas y después tuve que venir de Panquehue a Calimache. Wow, ¿y estás comprometida entonces con esta causa, con defender sí. esta tierra? Sí. De norte a sur, de este a oeste, queremos aire limpio, cueste lo Oye, chiques, vamos a darnos un tiempo especial porque estamos con la secretaria general de Playmotiv, la persona que lleva todo esto a cuesta, la que está encargada del cuartel que tenemos acá preparado para informar. Cuéntanos, Marcela. Ahora sí. Marcela, por favor, unas palabras para la gente. Bueno, estoy muy contenta de tenerlos aquí en nuestro lugar de... Ay, se me fue la palabra. Nuestro centro de operaciones. Estoy muy contenta de tenerlos acá. Y bueno, agradecerles también que se hagan partícipe de Playmotiv. Y que quieran hacer este programa, que yo sé que va a ser un exitazo. Les va a ir súper bien. Así que gracias por creer en este proyecto. Y sigamos trabajando y sigámoslo pasando bien, porque ustedes lo pasan bien, yo los he escuchado. Súper bien. Y sí, lo pasan bien, y aparte que están hablando de temas bien importantes para la zona, contingencia, así que bien, pues. Y sigamos en estos caminos de autogestión, en estos caminos de crear canales, de digamos, comunicacionales, en las cuales podamos ser libres de hablar lo que deseemos. Y que la gente nos pueda escuchar, que esa es la idea, po. Y que podamos tener muchos más programas como el de ustedes y como de las chicas matriarcas, ¿cierto? Y podamos seguir creciendo. Así que, gracias por escucharnos y por estar en Playmotiv. Eso, muchas gracias. Eso, Marce, agradecida de tu visita. Y una cosa, ustedes escucharon que hablaba, se escuchaba como medio raro lo que hablaba ella, es que ella tiene un megáfono y no lo suelta nunca. O sea, todo el día habla por megáfono, no nos dice... Es que es nuestra comandante. Es nuestra comandante. Vamos con algo de música para después volver a los temas que nos atingen en este espacio radial, ¿cierto? Vamos a escuchar un poquito y vamos allá. Volvemos nuevamente, amigos, amigas, amigues, a Frecuencia Chagual. Usted está escuchando Playmotiv.cl. Puede buscarnos por Instagram, por Facebook, por Flickr, por todas las redes sociales que se imagina. Y lo que escuchó recién era lo que sucedió en la marcha del Limache. La marcha que, como dijimos antes, ya no es la primera, ni la segunda, ni la tercera convocatoria. Ya son muchas las que se han hecho en torno a estas dos amenazas que enfrenta el territorio, que son la termoeléctrica Los Rulos, de Inkea Energy, y Cardones por Paico, de la empresa ISA Inter Chile. ¿Cómo estuvo la jornada? ¿Qué les pareció? ¡Wow! Wow. Intensa. Desde los 5 años que hemos estado en resistencia, nunca ha bajado la convocatoria. Nunca. Jamás. Y siempre es bueno encontrarlos acá en los estudios, pero siempre es bueno encontrarnos en las calles también. Bien, de hecho creo que hay un convencimiento total en el territorio sobre la defensa de nuestra reserva de la biosfera. Lo estamos comprendiendo, lo estamos internalizando, que es súper importante. Y es súper bonito porque... nos estamos encontrando con muchos compañeros que somos de toda la provincia. Dieguito, tú de Villa Alemana, yo de Olmué, La Paz y de Limache. Es bueno encontrarse también a capo. ¿Sabes con quién me encontré en la marcha? ¿Qué es eso? No se escucha muy bien. ¡Es alarma! ¡Ay, alarma! ¡Alarma de... avisos! Me encontré con Camilo González, mi amigo personal, mi carpintero proletario personal. Camilo, bueno, fundador de la marca Ires, una alternativa amigable con el medio ambiente. Él trabaja con materia reciclada, específicamente con madera. Él te hace lo que sea, una mesa plegable, desmontable, sillas, muebles... lo que tú quieras, él lo tiene. Composteras también para quien no tiene tierra y vive en un departamento, también tiene la opción de reciclar sus materias orgánicas, sus residuos, digo, orgánicos. Bueno, Ires tiene una página de Facebook, lo pueden buscar como Ires. También tiene un número, +569 99 65 24 07. Repito, +569 99 65 24 07. Y también tiene un mail, camilo.gonzalezaranda@gmail.com. camilo.gonzalezaranda@gmail.com. Bueno, bacán encontrarse con estos amigues, bacán encontrarse en resistencia, en las calles. Sí, porque, ojo, se nos viene otra amenaza más. El acueducto San Isidro Quilapilún. ¡Qué fuerte! ¡Fuerte! Mire, para que la gente lo entienda más simplemente, esto se relaciona al proyecto de una planta desalinizadora que se está instalando en Quintero y Puchuncaví. ¿Y qué es? Una planta desalinizadora es una planta que extrae agua del mar y en base a un proceso con muchos químicos le quita la sal para hacerla semipotable. No potable para el consumo humano. Ojo, que es súper importante. Porque ¿potable para quién? Potable para las grandes empresas. ¡Qué raro! Súper raro. Súper raro, ¿no? O sea, qué extraño que en este país se hagan situaciones así que beneficien a las empresas. ¡Acho! No es normal. Bueno, esta estuvimos también súper movides esta semana y fuimos a Limache, a la participación ciudadana, que en el fondo es cuando las empresas presentan el proyecto a la comunidad y la comunidad puede recibir, generar algunas preguntas o generar algunas quejas con respecto al proyecto. Lamentablemente, con la ley que tenemos con respecto al medio ambiente, muy pocas veces se puede hacer algo vinculante, sino que es más como puede hacerse el proyecto mejor. Ahora, lo bueno es que el proyecto está en estudio de impacto ambiental. No tiene RCA porque no tiene permiso aún para poder emplazarse. ¿Y qué es el RCA, Dieguito? La RCA, querida Sai, es la resolución de calificación ambiental. Cada proyecto que postula, por ejemplo, si yo me cambio de bando y ahora quiero hacer una fundición de metales justo en la estación Peña Blanca. Sería hermoso para la gente que está al frente, ¿cierto? Para yo hacer eso tengo que pasar por un estudio de impacto ambiental. Y ese estudio de impacto ambiental, si sale positivo, entendiendo cómo funciona este país y si tengo la capacidad de inyectar recursos al lobby para que salga positivo el proyecto, porque las fundiciones en su mayoría igual son bastante contaminantes. Lo que van a hacer es darme la RCA, Resolución de Calificación Ambiental, que es el proyecto aprobado en base a todo lo que yo presenté. Esa resolución de calificación ambiental me permite construir. Y eso es lo que todavía no tiene este proyecto, que es un acueducto que va a estar instalado desde Quillota hasta Colina, en Santiago. Oye, súper importante, porque claro, nosotros estuvimos ahí presentes con nuestros Umpalumpen, pero ellos mencionan de que no va a tener ninguna relación con ninguna empresa, nos dejaron súper claro que no iban a tener ninguna relación con la termoeléctrica en Los Rulos, pero qué extraño que se haga un acueducto para nada. ¿Ah? Claro. Igual como, qué extraño que se haga Cardones por Paico y que solamente sean torres. Claro. Que no se pongan termoeléctrica. Raro, sospechoso. Mira, teníamos la opción de plantar árboles, pero no quisimos plantar torres. Se ve estéticamente mejor. No, claro. Casi no se ven. Casi no se ven. Pero si tú te ponías en Olmué, se ven todas. Oigan, pero estuvimos ahí el día martes 26. Estuvimos... Ardua jornada. Sí, fuerte, súper fuerte. Porque el CEA, a pesar de que hace su pega políticamente correcta, digamos que tampoco es muy confiable, ¿no? Porque el servicio de evaluación ambiental también no es vinculante. Y es súper complicado también, porque solamente es un simple trámite para las empresas. Claro, de hecho es eso, precisamente eso. O sea, si nos toca en alguna ocasión participar en un fenómeno similar, estos como encuentros de participación ciudadana, ojo, así un tip, un datito que le entregamos. No firme. No firme. Siempre le van a decir que firme. No firme. Porque esa firma es validar que el proceso se dio. Entonces, cuando yo vaya con mi empresa y diga, bueno, hicimos el estudio de impacto ambiental e hicimos participación ciudadana, va a salir con un victo ahí. Pasado. La gente se quejó, les cargó el proyecto, no importa, pero ya hiciste la participación ciudadana. Así que no firme. Sí, aparte es súper importante porque en realidad la molestia que había de los vecinos, porque habían representantes de las juntas vecinales cercanas a este megaproyecto, estaban súper molestos, estaban como bastante desgastados también, súper sorprendidos, porque en realidad, claro, existen muchas contradicciones en Limache, porque en parte de este trazado está cerca, el acueducto va a estar al lado del estero de Limache, que a pesar de estar ya casi seco, igual existe como una significancia súper importante para los vecinos de Lorval específicamente, pero también existe esta contradicción. O sea, vamos a tener esta costanera que estaban planificando en Limache, esta costanera maravillosa, con ciclovía, con espacio para hacer cultura, pero claro, se va a hacer si es que no, si es que está la, el acueducto. La municipalidad va a tener que suspender lo, esta costanera, esta iniciativa, para darle a las empresas este beneficio, que incluso no hay ningún beneficio para Limache tampoco. Esa es la gran pregunta igual que siempre sale. ¿Qué es más importante? O sea, ¿será más importante quizás el, comillas, progreso económico del país o inyectarle recursos a las mineras, recursos hídricos, recursos eléctricos para que podamos mantener este paladín un poco económico que es el cobre? ¿O será también más importante el beneficio de la gente en la ciudad, que en las comunas tengan ciclovías, que hayan parques? O sea, esa es la gran pregunta a la que siempre volvemos. ¿Qué es lo importante, señor alcalde Sabat, señor alcalde de Limache, Morales, señor alcalde Villambres de Quilpué? ¿Qué es lo importante? Bienestar versus progreso. No, es el clásico de clásicos ahora, ¿o no? Importante. Colo Colo la U no existe. Bienestar versus progreso. Exactamente, buen vivir. O sea, el buen vivir o el progreso. Ah. Pero ¿el progreso para quién? ¿Ya? Así que vamos y volvemos, vamos a tener algunas apreciaciones de unos vecinos que más allá de son preguntas, en realidad son descargos hacia la empresa, porque también la empresa fue fuerte. Niña. Aparte, igual estuvieron presentes algunos personajes, concejales, que en realidad dejaron mucho que desear en sus respuestas. También las podemos también analizar. Tenemos los dirigentes y vecinos comunes y normales como todos nosotros. Vamos a escuchar qué pasó, ¿cierto? Volvemos en un ratito más aquí en Frecuencia Chahual. Hola. Quería agradecer a la Lucha Municipalidad de Limache, también a la UNCO por recibirnos, también a algunas juntas de vecinos que nos han recibido y han recibido información. Y bueno, agradecerle a ustedes también su presencia. Esta reunión consta de dos partes fundamentales, ¿ya? Una primera etapa, espérenme un poquito, una primera etapa pequeñita, ya muy breve, en la cual presentamos, pero yo se la voy a dar. Caballero, por favor, se la voy a dar. Por favor, se la voy a dar. Señores, yo tuve una exposición cercano a las 2 horas. Y las 2 horas, ¿me entiende? Cercano a las 2 horas, y estuvimos hablando nada concreto de qué es lo que va a hacer la empresa aquí en Limache. Entonces, yo a usted, con todo respeto, quiero pedirle que la parte suya, que es la parte ambiental, ¿cierto?, lo deje para la segunda fase, y lo primero que a nosotros es lo que nos interesa, como Limache, es el proyecto. Hablar, ¿me entiende?, con la empresa, a la empresa preguntarle, ¿me entiende?, qué es lo que va a hacer aquí en Limache. No queremos saber, ¿me entiende?, toda la parte ambiental que ustedes la tienen lista ya. Señores, así que yo le pido, por favor, el proyecto se emplaza en las comunas de Quillota, Limache y Omay, en la región de Valparaíso, y en las comunas de Tiltil y Colina, en la región metropolitana de Santiago. Es importante destacar que es una nueva, el agua que transporta el acueducto es una fuente de agua distinta, no es no continental, para suministro a terceros. La vida útil del proyecto es indefinida, y pretendemos construirlo con más o menos 1.000 personas y tiene una inversión estimada de 210 millones de dólares. Pero yo quiero saber, ¿para qué están haciendo todo esto? ¿Cuál es la letra chica? Porque no creo que sea que estén tan preocupados de Limache y que Tiltil tengamos agua y todo eso. Yo quiero saber, ¿para qué están haciendo y por qué eligieron este lugar para hacer esto? estamos desarrollando este proyecto porque vimos que efectivamente hay una oportunidad de negocio al vender agua. No te oye. ¿Aló? ¿Se escucha ahí? Perfecto. Como les mencionaba, nosotros estamos desarrollando este proyecto porque efectivamente vimos que había una oportunidad de negocio en la venta del agua. Estamos vendiendo agua porque existe un déficit hídrico en la cuenca completa del río Cagua. Nosotros hicimos estudios hidrológicos y determinamos que el déficit que existe en la cuenca del río Concagua es de aproximadamente 3.500 litros por segundo. Es el déficit estructural que tiene la cuenca. ¿Qué quiere decir esto? Que se consume más año a año 3.500 litros por segundo, más de lo que llueve en forma naturalmente o de cómo se recargan los acuíferos, el río, etc. Dado esa situación, es que vimos que había una oportunidad para poder desarrollar un proyecto de desalinización en una primera etapa, porque estamos vendiendo agua también en la costa, y continuar una segunda etapa para vender agua hacia el interior. Esa es la realidad, es un negocio. ¿Por qué no revisan aguas arriba hacia la cordillera? ¿Quiénes son los que realmente están usando el agua? Dejen de usar los temas del cambio climático, la sequía. Si son los sinvergüenzas como el señor Pérez Lloma allá en Petorca, los que roban el agua, desvían los cursos y después nosotros nos venden estas comadres. No somos todos, señor. Segundo, y con esto termino, no quiero entenderme más. Y quiero agradecerle al vecino que habló del Limache porque se me llegaron a hablar los pelos de la cara. La cabeza no me queda. Si este es un negocio, como usted honradamente lo dice, don Pirino, y me alegro que lo reconozca que es un negocio, sabemos cómo son de Chile los negocios. No son para favorecer a la gente, no son para favorecer a los que trabajamos, o que ahora vivimos de una pensión después de haber trabajado toda una vida. Son para darle más privilegios todavía a los grandes capitales a costa de los que trabajan todos los días, por una miseria de sueldo. Y eso, yo creo que los pueblos como Limache, Olmué, etcétera, no deben permitirlo. Yo sé que mi discurso está un poco cargado de un tema más político-administrativo. Ustedes son técnicos, y a ustedes les van a pagar, y les van a pagar mucho. Porque hay otros que van a inflar, van a engañar las leyes, van a pasar por el lado, como los 6 fallecidos que hay por allá, un poco más al sur, ¿cierto? Ayer, por un helicóptero que quizás en condiciones funcionaba, y los otros que murieron antes. Yo vivo al lado del embalse y allá un peruano se cayó de una de las torres. Ahora escuché ayer de que efectivamente no estaba amarrado. Mintieron, como mienten todos los días. ¿Por qué no han revisado? Dije, aguas arriba. Segundo, si es un negocio, cóbrenle más caro a las mineras. Cóbrenle más caro a ellos. Pero no engañen a la gente. Y ojalá que el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y todos los organismos estatales, de una vez por todas, trabajen para la gente, no para los capitalistas. Para la gente que se merece algo mejor que lo que hoy en día tiene. Bueno, amigos, amigas, esa fue la primera parte de esta participación ciudadana en Limache, que estuvo repleta y que en el fondo abordó la intención de instalar este proyecto de acueducto desde Quillota hasta Colina, en Santiago, que comprenderán que no es un tramo menor. No, importante. También, Dieguito Pasqui, hay que mencionar de que el agua que van a traer, el agua de mar, va a ser desde Puchuncaví, Quintero, Intoxicaciones, no sé si se acuerdan. Entonces nos estamos convirtiendo en el patio trasero de la quinta región y de Chile completo, ¿no? Igual es súper importante también mencionar de que no estaban muy contentos los vecinos, no estaban muy contentos los habitantes de Limache. No me gustó mucho la idea, pues. No, para nada. Y también mencionar de que habían comuneros de La Dormida también ahí escuchando, gente muy molesta también, que no es para menos, no es para menos también la respuesta que tenía Amal Salem, también concejala de Limache, adherente del municipio, alcalde. Del alcalde, Daniel Morales. Muy raro que se haga la víctima. Es como que se estaba haciendo la víctima, ¿cierto? La víctima, absolutamente. Tenía lágrimas de cocodrilo porque la gente la criticaba por ser adherente al alcalde. Y también esto demuestra la inoperancia que tienen las instituciones y también sus funcionarios. Lo mostramos también en el SEA, en el Servicio de Evaluación Ambiental, que solamente son trámites. Esta concejala que en realidad apuntaba a otra dirección de lavarse las manos, limpiarse, no, absolutamente. De repente pasa eso, que de repente los concejales, las concejalas entienden que su trabajo es como casi como una alfombra roja en la que se pasean por distintos eventos de la comuna, cuando en estos casos la labor principal de una concejala o un concejal es tomar el megáfono y salir a denunciar que esto está pasando y que la gente se está viendo afectada. No tenemos que estar precisamente la gente como nosotros sin un sustento para eso, estar a cargo de llevar la contrainformación, de llevar la organización, pero lo hacemos porque tenemos convicción. Pero de repente pasa eso con los puestos del Consejo Municipal. Sí, absolutamente, son como pequeños sectores de fama. Claro. Que no hacen mucho, no solamente es la foto, no, un escándalo. No es nuevo las actitudes que tienen los concejales del Limache con respecto a los megaproyectos. Y también ahora con la PAC estábamos leyendo unos asuntos de cómo va a afectar este acueducto y quedó espantada la PASCI. ¿Por qué? Precisamente porque este descontento de las personas viene de la mano con los efectos colaterales que tiene esta instalación. Mira, como podemos ver aquí en esta pequeña planilla que nos entregaron en la participación, los recursos comprometidos serían animales silvestres, el impacto ambiental que tiene esto compromete una pérdida de ejemplares de fauna de interés o sensibles, ya sean anfibios, reptiles, micromamíferos, cursoriales, cururos. También tenemos comprometido a la flora y la vegetación, pérdida de vegetación e individuos de flora, quisco, helecho, amedianthum, gestrudis, algarrobo, etc. Y bueno, el medio humano también, la alteración de actividades comerciales en las localidades de Pelumpén, Quebrada Alvarado y La Dormida de la comuna de Olmué. Bueno, refiriéndonos a la flora y vegetación, también podemos encontrar una especie endémica de la reserva de la biosfera, como es el matico. Mira tú. ¿Y por qué hablo de eso? Porque se nos vino a la sección del herbolario, que precisamente es para rescatar estas especies endémicas que hay en esta zona y que nos pueden aliviar de ciertos dolores o de ciertas enfermedades. Sí, vamos con eso y también falta la segunda parte de la entrevista, entonces vamos con el micrófono guerrillero, el micrófono que está ahí en donde las papas queman, pero antes vamos a escuchar un poco de qué trata el matico, qué beneficios tienen, para qué sirve. ¿Sabías qué? El matico es un árbol delgado que puede alcanzar los 4 metros de altura. Pertenece a la familia de la pimienta. Sus originales flores, entre amarillo y anaranjado, son pequeñas, pero desprenden un potente aroma. Es nativo de Sudamérica y crece en países como Chile, Argentina y Perú. Esta planta tiene la capacidad de regular la digestión y aliviar problemas relacionados con ella: diarrea, náuseas, dolor de estómago, flatulencia e incluso el vómito. También aporta al alivio de resfríos, tos, bronquitis, neumonía y otros problemas respiratorios. Es un antibiótico eficaz para tratar infecciones por hongos como la vaginitis, bronquitis, herpes, forúnculos en la piel o infecciones urinarias. La principal referencia del matico es de curar heridas y ser antihemorrágico. El componente activo más conocido es el tanino. Esta sustancia es la encargada de reducir el tiempo de cicatrización de las lesiones. Otros elementos importantes son varios tipos de alcaloides, los cuales contribuyen con el efecto relajador de la musculatura lisa. Una infusión de matico sirve para lavar heridas, además de compresas, gasas u otro tejido similar humedecido en la cocción de la planta. El cocimiento es la obtención de un líquido que se consigue tras macerar a la temperatura de ebullición, entre 15 y 40 minutos, dependiendo de qué tan tiernas o duras sean las raíces que acompañan a las flores y a la planta. ¡Excelente! Siempre con tus buenos datos, siempre con tus buenos datos. Oigan, vamos a pasar a la siguiente parte de la entrevista. No, no, entrevista, digamos, de todo el escándalo que hubo en ese día. Tomamos y... los comentarios de afuera del estadio. Y volvemos. El estado depresivo. ¿Y quién me paga los remedios, oiga? El si médico. Usted no tiene el trazado claro, señor. ¿Cómo se le ocurre dar esa información a una persona adulto mayor, señor? ¿Qué criterio tiene usted, señor, para negociar o para conversar cómo se hacen las cosas, oiga? Me daría vergüenza, señor, dando esta presentación de ustedes, señor. Quiero recordarles, vecinos, que nosotros ya estuvimos en este salón hace años atrás, en donde se nos presentó la termoeléctrica Los Rulos. Todos vinimos muy esperanzados porque se llamaba Consulta Ciudadana, ¿se acuerdan? Dejamos la embarrada, le dejamos súper claro a la empresa IC Power que no queríamos su proyecto. Sin embargo, continuó el proceso de evaluación de impacto ambiental. ¿Qué sucedió ahí? Nuestra ignorancia nos costó muy caro, porque nosotros comprendimos una cosa, sin embargo era otra. En este minuto es lo mismo, vecinos. A ustedes les acaban de decir si encontraron una lista, si firmaron esa lista. ¿Saben lo que significa esa lista? Esa lista significa check-in. ¿La empresa fue a conversar con los vecinos? Sí, fue a conversar con... La señora que nos hace el llamado a que nosotros hablemos, estamos solamente aquí como ciudadanos, cierto que somos concejales, hemos sido autoconvocados, a nosotros no nos mandó nadie a participar en esta reunión. Me alegra que ustedes estén aquí, que le hagan saber a la empresa y al SELLA, pero también quiero que lo pongan en los papelitos que entregó el SELLA, porque nosotros necesitamos saber para poder realmente tomar decisiones en el Consejo, en donde sí nos toca hablar y en donde sí nos toca a nosotros defender a Limache, tener la idea de qué es lo que ustedes quieren y necesitan. ¿Perdón? Fueron informados en julio. El municipio, cuando ¿cuándo fue que informó al municipio? El SEA informó al municipio en julio y tú no eres solamente un ciudadano, Amal. Yo te aprecio como persona y como vecina te aprecio, pero tú eres una autoridad municipal. Mi nombre es Joel González y soy parte de la organización Libre de Alta Tensión. Asistí junto a varios vecinos a una presentación de la empresa que está a cargo del proyecto Acueducto San Isidro Quilapilún, y que forma parte del proceso de socialización que está enmarcado previo a la evaluación del proyecto por parte del Servicio de Evaluación Ambiental. Lo que vimos es que en realidad hay un proyecto que desde la presentación deja hartas dudas. Existe incluso desde las presentaciones una mala descripción del proyecto con ubicaciones poco claras por dónde va a pasar las tuberías y por otro lado un descontento de la ciudadanía que está viendo que estamos en una zona con catástrofe hídrica y prácticamente vamos a ir con un pasillo para que se traslade agua desde una desalinizadora de Puchuncaví hasta Colina, en la región metropolitana, principalmente para uso industrial. Pocas palabras, pero significa el derecho al agua. El derecho a la vida. Yo creo que el recurso más importante que debe tener el ser humano. Agua para mí es el sustento de la vida, un derecho, es la sangre de la tierra y es lo que sostiene finalmente la vida. Para mí el agua es la vida, porque sin agua no hay vida, en el sentido de que el agua fructífera, por lo tanto hay alimentos, hay vida. Nosotros que somos tres cuartas partes hechas de agua, por lo tanto necesitamos el agua para vivir. El agua es un derecho, es un negocio, es vivir. El agua. Mauro, y para mí el agua es un derecho así de simple. El agua es la vitalidad que tenemos cada uno. No solamente el agua tiene que ver con el recurso agua en sí, tiene que ver con el agua que corre por nosotros mismos, por nosotras mismas, donde toda esa vitalidad se acoge, que eso es vida. Es algo que debe ser un derecho humano, un derecho fundamental. El agua es lo más básico para poder vivir, pero lamentablemente en muchos lados del mundo y en este país no es un derecho, no está asegurado. Entonces está en manos de los que tienen más y es injusto que haya gente que tiene que bañarse, tener agua potable 2 horas al día porque no tiene acceso. Así que yo creo que no es un derecho, no le llamaría un derecho, le llamaría una necesidad del agua. El agua representa a la madre, a nuestro inconsciente. Ahí está disponible toda la conciencia universal. ¿Por qué es importante el agua? Porque el agua es vida. El agua es un recurso natural que se está privatizando en Chile y siento que si no hacemos nada al respecto, si los dejamos avanzar a las empresas, ellos van a terminar privatizando y acabando con el recurso y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Y volvemos después de esta gran cuña traída por nuestros umpalumpas. Estamos acá en Frecuencia Chagual todos los miércoles a las 9 de la noche. Ya un poquito con sueño, ¿no? Porque ya estamos estudiando todo el escándalo. Nos puedes escuchar todos los miércoles por Playmotiv. Vas a estar entretenidísimo informándote ya por Instagram, Facebook, SoundCloud y cuánta cosa. Reflexionar un poco de esto es súper importante, también reflexionar en cuanto a qué es lo que podemos hacer como ciudadanos y ciudadanas movilizadas. Este proyecto no es casualidad que esté en la quinta región, no es casualidad que tampoco seamos zona de sacrificio. Este acueducto no se haría si es que no le compraran esta agua. Es importante también quizás presumir de que si quizás la termoeléctrica Los Rulos en algún momento se queda sin agua, ¿les comprarán a este acueducto? Ellos mencionan que no. Ellos dicen que teníamos que estar tranquilos porque ellos no le van a vender el agua a la termoeléctrica Los Rulos. Pero, ¿qué tan contradictorio es tener tantos megaproyectos en una sola zona? Cardones Polpaico no es casualidad que esté cerca por donde quieren instalar la termoeléctrica Los Rulos. Y el acueducto que se quiere instalar tampoco es casualidad que lleve agua cuando en un territorio no tenemos agua. El llamado de nosotros es movilizarse. El llamado de nosotros es informarse. El llamado es organizarse absolutamente en nuestros territorios. Tanto como lo hacemos Dieguito, La Pasqui y yo, el llamado es que puedan estar informados, hacer una crítica siempre y también sacar sus propias conclusiones. Así que les agradecemos también su tiempo por habernos escuchado. ¿Se emocionaron con mis palabras? Porque están muy callados. Sí. Yo la verdad sí. Fui a buscar una servilleta porque estoy llorando. ¡Qué eres pesado! No, pero sí, muy ciertas las palabras de la Sadi y un dato igual. La empresa no tuvo asco en decir en la participación ciudadana que el agua en el fondo es para hacer negocio. No es para regalarla, no es para solucionar el tema hídrico de la región. Y precisamente no para hacer negocios con la verdulería de la esquina, ni para hacer negocios con usted, amiga que está vendiendo lechuga de su casa, no. Para hacer negocios con la gran industria de la palta, con la minería, que lo dijeron así, textual, y con, en el fondo, las grandes empresas de este país. Que no se duchan 3 minutos. Claro. ¿Se duchará 3 minutos el caballero de...? ¿Luxic se bañará 3 minutos? ¿Se bañará, Luis? Esa es la primera pregunta. Ya, amigos, amigas, nosotros les dejamos este miércoles. Tenemos que volver a estudiar. Yo estudio 5 carreras, entonces tengo que Volver. ¿Qué exagerado este gallo? Pero nos vemos el próximo miércoles, nos escuchamos con un capítulo precisamente opuesto, complementario a este, porque vamos a hablar de la crisis de los incendios forestales. Los incendios forestales son súper importantes, poder tratarlos, poder conversarlos, porque también son efectos también de la causa humana, ¿no? Y también sobre esta escasez que se nos viene importantísima. Así que agradecerle, Pasqui, muchas gracias por estar acá, Dieguito, a nuestro Umpa Lumpen que está en los controles. Nos vemos en un próximo Frecuencia Chagual. Nos encontramos en las calles también. No olvidarlo. Nos vemos. Paz.